Coplas a Michoacán. De tierra caliente vengo, de tierra caliente vengo entonando esta canción. Me dicen que aquí hay valientes que lo son de corazón. Soy amigo de los hombres y rival del fanfarrón. No vengo buscando pleito, ni tampoco soy matón. Me gusta ser hombrecito en cualquiera región, o defender los ojitos del bien de mi corazón. Soy de costas michoacanas, soy de costas michoacanas, y a mucho orgullo lo tengo. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. De aquel que me busque pleito, pues yo miedo no le tengo. Con esta me despido, me voy para Michoacán, la tierra donde he nacido, de la que orgulloso estoy. Si quieren venir conmigo, prontito porque me voy.